quitaste de mi vida lo más bello que me pudo suceder. Hoy que es tarde y te has marchado y para siempre te he perdido, me doy cuenta de lo mucho que te amé. Ahora sé que me haces falta, que no puedo estar sin verte, que me arrepentí de no haber hecho más para evitar perderte. Soy culpable de mi pena y lo pagaré con creces, pero mi corazón está gritándome pedirte que regrese. ¿A quién le puedo yo entregar mi corazón? Sofoca este silencio y el gran vacío que me has dejado. Mi vida no tiene sentido si no estás. Le pido al cielo que me ayude y que te vuelva aquí a mis brazos, con la esperanza de no lastimarte más. Ahora sé que me haces falta y que no puedo estar sin verte, que me arrepentí de no haber hecho más para evitar perderte. Soy culpable de mi pena y lo pagaré con creces, pero mi corazón está gritándome pedirte que regrese. Y entendí cuál fue mi error. Amor, perdóname. Te juro que solo eres tú a quien le puedo yo entregar.